Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 25 de enero de 2017. Ya se nos va terminando el primer mes de este nuevo año. Para esta tarde hemos traído un poco de jazz. Como siempre, nuestra idea es ir compartiendo con ustedes música que no es muy común escucharla en los medios de comunicación comerciales. Vamos tratando de darnos un espacio, un momento para tener oído para nueva música. Como les decía, vamos a escuchar algo de jazz. Mi nombre es Jorge Quesada y vamos, iniciando desde Indonesia, escuchemos a Topati. Él nació el 25 de julio de 1971, guitarrista, compositor de jazz de Indonesia, quizás uno de los más conocidos y virtuosos en relación con la guitarra. En el año de 2014 grabó junto a Jimmy Haslip en el bajo el álbum que se denomina Tribal Dance. De este a continuación vamos a escuchar Rawana. Thank you. Escuchábamos a Topati, extraordinario guitarrista desde Indonesia. Ahora vamos hasta África, exactamente hasta Etiopía. Aquí vamos a escuchar a Mulatu Astake. Él es un músico y arreglista etíope. Se le considera el padre del Ethio Jazz. Él nació en 1943 en la ciudad de Jima, Etiopía Occidental. Junto a la banda Black Jazz Experience del álbum Cuna de la Humanidad, Mulatu Astake nos interpreta Gubit. On the imperfections of our human nature, raised us this shapeshift, glitch in a matrix, a true to changes written in the scripts of ancient. See the modern decay, go to make a state of a stranger mind, and the divinity seeking synergy with a sacred buffalo soldier, vocalist, scoping the oldest, the cobras, in the coldest of moments, we push the torch to opponents. It's seized up the mechanism, revolution of the mind, chemistry for better living, vile warfare, now your corporate extortionist, leave retreat behind walls, robotic fortresses, with a thorn in the side, told to fall in the line of fall. Thank you. Oh yes, higher ground, I hit a run, I got a run, a million cars, I still have a man. Off of them, yeah, they get a little closer on the farther we step. Thup, thup, check it out, we sketch it out and flesh it out like 7 pounds, we're getting out for the world renowned. Do I have to spell it out? Happy as the day is long, jamming to the break of dawn. Matter of fact, the gravy on, family, we staying strong. Put it on, fair and square, we share a balanced meal. Teddy and Jared never ever care for mass appeal. Tracks they got that classic feel, that's the deal. Grab the wheel, make it killer speech on the illest beat. Finish speaking on the winning street, yeah, it's bittersweet. Deep, my life is a poem, my mind is a flow, my rhyme is a ode to the poets of old, lo and behold. Definitely study hard, ever since it's from my heart. Now I'm feeling young at heart, and I thank my lucky stars that we ever come this far. Got the healthiest attitude, plenty of gratitude. Never do platitudes, huh? Level of attitude, fit in a banger tune. Whatever I have to do, whenever I get to the end of my tether endeavor, the sever the head of the devil, the hopeful letter, etc. Never the regular, whatever the pressure. Slide running and go to town on it, ride like the wind and blow a cloud on it. But if it ever throw a towel on it, we can be found like solace on the ground. Solace will get down on it. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Guyen Lee. Él nació el 14 de enero de 1959 en París, Francia, nacido de padres vietnamitas. Guyen Lee comenzó a tocar la batería en su adolescencia antes de cambiarse a tocar la guitarra y el bajo eléctrico, siendo autodidacta en todos estos instrumentos. Estudió para una licenciatura en artes visuales en la especialización de filosofía. A partir de entonces se dedicó por completo a la música. Él ha interpretado rock, funk y, entre otras cosas, jazz. Guyen Lee, a continuación, nos interpreta Como las aves en la montaña. Gracias, señorita. Thank you.

Hadouk Trio, del álbum Live Afib, nos interpretan Shamanimal. Thank you. los siguientes minutos, el colectivo Espejo Libertario... Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Hugh Masekela. Él nació en Witbank, en Sudáfrica, el 4 de abril de 1939. Trompetista, fliscornista, cornetista, compositor y cantante sudafricano de jazz. Él inició su carrera musical como miembro de la Huddleston Jazz Band. Masekela abandonó Sudáfrica en 1961, radicándose en los Estados Unidos. Hugh Masekela, del álbum Sin Fronteras, nos interpreta a Shango. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Ahora desde Italia escuchemos a Paolo Fresu. Él es trompetista y fiscornista. Junto a él, el compositor, pianista y director de orquesta Omar Sosa desde Cuba. Los dos se juntaron y el año pasado grabaron el álbum Eros. De este álbum escuchemos Lágrima. Thank you. Bien, vamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros. En esta tarde les invito, les propongo encontrarnos nuevamente el viernes a partir de las 5 de la tarde, un nuevo recorrido musical a través de las culturas de diferentes países. Vamos a finalizar este programa escuchando a Trilok Gurto. Él nació en Bombay, India, descendiente de una familia de todos, casi todos, al menos músicos. Su abuelo era uno de los intérpretes más conocidos del sitar y su madre era una estrella de canto, de música clásica y de la tradición de la India. Trilok Gurto, del álbum Masical, nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros, 7 notas al cielo.